Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestra emisión 99 de su informativo Zona Cultura. Les presentamos una jornada informativa en los próximos 120 minutos. Como siempre, recordamos la señal a través de la cual usted nos puede escuchar en Pichincha, 100.9 FM, de igual forma en los 940 AM. Las personas que están ya frente a su monitor también nos pueden escuchar a través de www.casadelacultura.gov.es y www.ccloro.gov.es. Las personas que se movilizan en la ciudad pueden hacerlo a través de su celular en la aplicación Radio CCE HD. Esa es la aplicación para que nos puedan seguir. Y de igual forma en TuneIn también estamos como Radio CCE. Les damos la cordial bienvenida a este su informativo, donde podrá encontrar todos los acontecimientos culturales y artísticos, desde las artes plásticas, artes escénicas, música, danza. Todo estará presente en estos 120 minutos. Y hoy tenemos preparado un gran programa, muchos invitados, variada información para presentarles en estos 120 minutos. Vamos a arrancar con la información del tránsito, de la movilidad en la ciudad de Quito. Hoy es jueves y los automotores cuyo último dígito es 7 y 8, recuerdo que no pueden circular desde este momento debido a la restricción pico y placa. Esto se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y existen perímetros en los cuales está impedida la circulación, por ejemplo, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur con la avenida Morán Valverde, al oriente con la avenida Simón Bolívar y cerramos este perímetro al norte con la avenida Diego de Vázquez. En horas de la tarde se repite la restricción a partir de las 16 horas hasta las 19 horas con 30, así que evite sacar su automotor si es que su último dígito es 7 y 8 para que pueda cumplir con esta normativa. Tenemos ya en nuestra cabina las 7 de la mañana y 4 minutos. En cuanto al clima, podemos evidenciar aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde donde transmitimos este informativo, que existe temperatura baja. El cielo está algo cubierto por nubes, pero es muy probablemente que aquí en Quito salga el sol y a la vez también se presenten fuertes lluvias, tal y como sucedió la mañana de ayer. En la mañana tuvimos un fuerte sol y en la tarde una lluvia fuerte, así que no se deje sorprender, lleven su maleta, en su maletín, en su mochila, un protector solar, un paraguas y algo de agua para que pueda hidratarse durante este día. 7 de la mañana y 4 minutos, ya arrancamos con el detalle de la información que les presentamos este día. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 5 minutos, el tiempo avanza y la información no se detiene. El inglés en Ecuador sigue siendo un tema pendiente. Parque Nacional Cajas tiene nuevo muelle en beneficio de sus visitantes. Esta semana termina el periodo de convocatoria para artistas que quieran ser beneficiados por los fondos de fomento de las artes, la cultura y la innovación. Ecuador participará en Chile de reunión del Consejo de Centro Regional para el Fomento del Libro. El libro Juan Bautista Aguirre, Conciencia Lírica de la Nación Ecuatoriana, se presenta en Guayaquil. Ministerio de Cultura y Patrimonio auspicia el 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. La agrupación Payasos Chantilly celebran 2 años de aniversario y lo hacen dando espectáculos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En una noche disfrutamos en la Cinemateca Nacional de 7 cortometrajes de todo un corto. Es la propuesta de los nuevos creadores cinematográficos. Chunchi en homenaje artístico a Riobamba es el programa que nos van a presentar la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo en conjunto con la de Chunchi. Lo mejor del arte del tango se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. Zabalita cuenta su historia desde el teatro en la última obra de Alfredo Espinosa Cordero. Patricio Dalgo Toledo presenta en Quito su exposición Urdir el Horizonte. Si mis versos tuvieran alas es un recorrido por la poesía y la música del siglo XX. El estudio de actores presenta la obra teatral Las Mentiras de Aurora, escrita por Fabián Patiño y dirigida por Diego Coral. Y lo dicho, este día tenemos una agenda apretada de invitados. Esperamos desde las 8 de la mañana poder contar con Fabio Luz Uriaga. Él nos acompañará para dar a conocer detalles de su libro, Don Medardo, su historia, obra que se presenta esta noche aquí en la institución. Y desde las 8:15 nos acompañará Santiago Argüello. Estará aquí para dar a conocer detalles del proceso de creación de su libro El Hilo Roto, que se presenta esta semana al público. También tendremos la presencia del escritor Edgar Alán García. Él es el director del Plan Nacional de Lectura José de la Cuadra. Nos acompañará para hablar sobre la Feria Internacional del Libro Quito 2017, que les recuerdo se inaugura este viernes a las 7 de la noche en el Bicentenario. Así que todos preparados para saber qué es lo que nos han preparado para esta feria, la edición número 10. También estaremos junto a Andrea Guañuna de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y también junto a Mario Puruncaja de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Nos acompañarán acá en la cabina para hacernos la invitación para participar en un taller que van a realizar en la biblioteca sobre el acceso de las personas invidentes a los servicios de las bibliotecas del país. 7:08, tiempo para dar inicio ya con la información. En el país. Los turistas que visitan el Parque Nacional Cajas pueden ya conocer el nuevo muelle de este lugar. Ahora tendrán una perspectiva diferente de este parque. En el marco de los 21 años de la declaratoria del Parque Nacional Cajas como área protegida, la Dirección Provincial del Ambiente de la SOAI y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca inauguraron el Muelle Norte remodelado, ubicado en Yabiucu. Durante el acto, Juan Pablo Rivera, director provincial de Ambiente de Azuay, manifestó que esta obra facilita el acceso a un número importante de visitantes al parque y brinda mayor seguridad. La conservación del Parque Nacional Cajas es de vital importancia para el Estado por los servicios ecosistémicos que posee. Por su parte, Boris Piedra, gerente de Etapa EP, expresó: "Estamos inaugurando este muelle, obra pequeña pero significativa. Estamos innovando, teniendo como motivación la protección y el respeto a la naturaleza". A más de esta obra, durante el año se realizó la remodelación del muelle sur en el mismo tipo de material, es decir, plástico reciclado combinado con madera. Se implementó una rampa, acceso para personas con capacidades especiales en el refugio, la toreadora, con una visión de inclusión y equidad. Además, se construyeron 800 metros de camineras en diversas rutas de uso público en el parque. El Parque Nacional Cajas constituye un sitio de alta importancia mundial, tiene el reconocimiento IBAS por la conservación de aves y actualmente es una de las 2 áreas núcleo terrestres de la biosfera macizo del Cajas. En el evento de la inauguración y entrega de este muelle participaron Juan Pablo Rivera, director provincial del Ambiente de Azuay, Ruth Caldas, vicealcaldesa del municipio de Cuenca, Boris Piedra, gerente de Tapa EP, Norma Illares, concejala del municipio de Cuenca, guardaparques e invitados. Información tomada del Ministerio de Ambiente. Ahí teníamos esta positiva noticia. Si usted quiere visitar este parque nacional, el Cajas, ahora va a encontrar algo nuevo ahí, un muelle que seguramente le va a dar una nueva perspectiva de este espacio. Vamos a cambiar de tema. Les contamos que estudios de Education First revelan que estudiantes secundarios de Ecuador tienen un bajo nivel de inglés. En la siguiente nota le contamos cuál fue la calificación. Luego de un examen realizado a cerca de 400.000 estudiantes, de los cuales 132.493 fueron niñas, niños y jóvenes de la costa y sierra del país, Education First, con el apoyo del Ministerio de Educación, calificó a Ecuador con 49,42 puntos, colocándolo en el ranking latinoamericano en el puesto número 13, por debajo de nuestros vecinos Colombia y Perú. Este examen fue aplicado por alumnos de 600 planteles educativos públicos. Para Xiomara Torres, subsecretaria de Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, los datos fueron esperados, pues considera que el inglés es un tema que aún falta por trabajar en la educación. En realidad, sí lo esperábamos, porque recién el tema curricular en inglés ha sido incorporado en el último currículum del 2016 y, como nos decía el señor expositor, no es un tema que se cambia de la noche a la mañana. Nuestra mayor debilidad está en tema docentes. Nuestros docentes no tienen un buen nivel de inglés, entonces nuestras estrategias están focalizadas a mejorar el nivel de inglés de los docentes para impactar en el nivel de conocimiento de los chicos. A juzgar de Giorgio Iemolo, director de Of Academic Management de Education First, que el inglés no sea dominado en un país le resta competitividad. Porque hay un vínculo claro entre el dominio del inglés y la competencia económica de un país. Eso se puede ver. Y los países top 5 están en Escandinavia y tienen una competencia económica enorme. Porque el idioma, por ejemplo, el idioma de la ciencia, hoy es el inglés. Los resultados del nivel de inglés en las ciudades son Guayaquil con 51.14 puntos, Cuenca con 50.17, Quito con 50.04, Riobamba con 48.19 y Loja con 47.65. El estudio también reveló que existe mejor dominio del idioma en las mujeres y en las personas más jóvenes. Como conclusiones, Education First señala que para que el inglés predomine en el país, se debe practicarlo, exponerlo y generar políticas públicas en su enseñanza. Siete de la mañana y 14 minutos. Usted se informa junto a Zona Cultura. En este momento, cuando usted está tal vez desayunando con una taza de café, estamos en los 100.9 FM y 940 AM compartiendo con ustedes toda la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito y, por supuesto, en todo el país. Avanzamos con la información. Artistas y gestores culturales están invitados a participar en la Convocatoria Pública Nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Las propuestas se recibirán hasta este domingo 12 de noviembre. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recuerda a los artistas del país que la Convocatoria Pública Nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que en total entregará $3 millones en beneficio y realización de 201 proyectos y propuestas artísticas culturales, cerrará su fase de inscripción este domingo 12 de noviembre. Este fomento es posible gracias al trabajo en conjunto entre el Banco Ecuatoriano de Desarrollo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su titular, el escritor Raúl Pérez Torres, señala la transparencia del proceso. Este proceso, aparte de ser transparente, estará a disposición de toda la ciudadanía y en la página web cada uno de los pasos que demos. La comisión evaluadora será independiente del ministerio y escogidos en concurso público. No habrá favoritismos ni compromisos con nadie. También hemos procurado que las bases y el proceso de aplicación sean lo más simples posibles, porque parece que en anteriores ocasiones había que seguir un curso para llenar un formulario. El Ministerio ofrece todo el apoyo para que los actores y gestores culturales no tengan inconveniente alguno con los requisitos de esta convocatoria. Para este concurso de fondos de fomento se recibirá la postulación en tres líneas de trabajo. La primera, de fomento para proyectos artísticos y culturales con 108 propuestas y se entregarán $8,000 por cada modalidad. En la 2, línea de fomento para proyectos de festivales de las artes, se beneficiará a 57 propuestas que van de $8,000 a $25,000. Y en la tercera línea de fomento para creación cinematográfica y audiovisual, se escogerán 36 propuestas con 16 categorías con un auspicio que va de $8,000 a $90,000. Recuerde que la convocatoria para postular las aplicaciones se cierra este domingo 12 de noviembre del presente año. Y bueno, muchos artistas seguramente ya habrán postulado su participación para este Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. Sin embargo, habrá otras personas que también quieran hacerlo. Recuerde que simplemente debe ingresar a la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, descargarse las bases y también llenar el tema de los formularios para que pueda acceder a estos recursos económicos. La fecha máxima para entregar estas postulaciones será este domingo 12 de noviembre, así que los días están contados. Vamos a seguir con más información en nuestra cabina ya a las 7 de la mañana y 17 minutos. Hoy Ecuador dice presente en el Consejo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, actividad que se realiza en Santiago de Chile. El escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, participará este jueves en la 33ª reunión ordinaria del Consejo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, del cual Ecuador forma parte en Santiago de Chile. Durante el encuentro multilateral se desarrollarán dos propuestas regionales, el Pacto por un Mercado Común del Libro en Iberoamérica y la creación del Catálogo Latinoamericano de la Oferta Editorial. Ambos temas tienen relevancia para el Ecuador en el fortalecimiento y perfeccionamiento del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe tiene sus orígenes en el año de 1966, con el programa de la UNESCO de Fomento al Libro en América Latina y el Caribe. Tiene por objetivos fomentar la lectura y la escritura, la libre circulación y distribución regional de libros, la formación de los actores de la cadena del libro y el crecimiento de la producción literaria en la región. Ecuador expondrá avances y desafíos alcanzados durante el proceso del diseño del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y discutirá posibles aportes desde el Centro Regional para las etapas siguientes de su implementación. Las reuniones del Consejo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe son oportunidades de cooperación técnica y asistencia financiera en la formulación de políticas públicas y mecanismos de fortalecimiento de la lectura en los países de América Latina y el Caribe. Información tomada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Avanza el tiempo y la información no se detiene aquí en Zona Cultura. Recuerde aquí usted puede encontrar toda la información de las artes y la cultura de la ciudad de Quito y, por supuesto, del país. Tenemos línea abierta a partir de las 7:30 de la mañana. Simplemente marque el 2220-966, 2220-966 y comparta con toda la comunidad las actividades artísticas o lúdicas que realice desde su barrio, desde alguna institución pública o privada y que quiera que la gente asista a estos eventos. Avanzamos con más información. ¿Ha escuchado de Juan Bautista Aguirre? Un libro busca recordar los aportes de este ciudadano en la construcción del país. Los detalles en la siguiente nota. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, por medio del Archivo Histórico del Guayas, realizará la presentación del libro Juan Bautista Aguirre, Conciencia Lírica de la Nación Ecuatoriana, de Alex Lima Murillo, migrante ecuatoriano, este jueves 9 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. El acto que se realizará en las instalaciones del archivo, ubicado en la Avenida de las Américas, N1126 y Alberto Borges, contará con la presencia de Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimiento, Artes e Innovación. La obra es un estudio exhaustivo de toda la producción del jesuita Aguirre, quien, a decir de la doctora Raquel Chan Rodríguez, es considerado como una de las voces polifacéticas del siglo XVIII en el ámbito del Reino de Quito y en el conjunto de las letras virreinales de América Hispánica. El autor de este trabajo investigativo es un compatriota residente por más de 25 años en los Estados Unidos. Sin embargo, sus afectos e intereses académicos los ha direccionado permanentemente a su patria. La presentación de la obra estará a cargo del historiador Ángel Emilio Hidalgo. Esta es la segunda obra que el Archivo Histórico del Guayas edita desde su reactivación en el campo editorial y una muestra del apoyo a los migrantes por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, acá en Quito nos mantenemos pendientes, ojalá podamos ya luego hacer un contacto con el autor de este libro para conocer detalles de forma personal sobre Juan Bautista Aguirre, que nos comente el autor cuáles han sido los aspectos de la vida de este personaje que ha tomado y los presenta en este libro. Ojalá podamos contar con su presencia en próximos días, le haremos la invitación y seguramente lo tendremos aquí para usted en Zona Cultura. Vamos con más información. El Ministerio de Cultura y Patrimonio acompañó la inauguración del 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe. La mañana del pasado miércoles inició en Quito el 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, que tendrá 3 días de encuentro y es organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de otras instituciones académicas. Gabriel Cisneros, subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, asistió al acto inaugural en representación del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En su discurso señaló que esta cartera de Estado apoya proyectos e iniciativas que surgen desde la academia y desde la comunidad. Estamos impulsando el pensamiento de los ecuatorianos fuera del Ecuador, recalcó. Por su parte, el doctor Carlos Guamán, coordinador general del Congreso y catedrático de la Universidad Autónoma de México, recalcó la importancia que este encuentro mantenga a la memoria y a la imaginación como sus líneas de trabajo. Consideramos que pensar en la memoria y en la imaginación de América Latina es fundamental, sobre todo porque si queremos pensar en el futuro, no podemos dejar de lado el pasado. Además, pensarnos a nosotros nos permite reinventarnos como seres, pero también reinventarnos a través de la literatura, que es una forma de representación de nuestra realidad, de nuestro mundo interior, tanto individual como colectivo. Pensar justamente en su memoria, en su imaginación, es un reto interesante que ahora en este 13º Congreso Internacional se abordará desde ángulos distintos. El 13º Congreso cuenta con la participación de escritores y académicos de Ecuador y de otros países, entre los que están México, Perú, Argentina, Estados Unidos y Chile. Los asistentes podrán participar de conferencias magistrales y 37 mesas de trabajo que abordarán diversas temáticas como literatura, filosofía, oralidad, memoria, novela policial, ciencia ficción, historia y más. Adicionalmente, en el marco de este encuentro académico literario, los organizadores del Congreso rendirán homenaje a Sonia Manzano y Ana María Isa, Fernando Nieto Cadena y Jorge Carrera Andrade, escritores ecuatorianos de amplia trayectoria que han aportado al mundo de las letras en el país. El público puede asistir en 2 modalidades. La primera constituye aquellas personas que requieren un certificado académico. Ellos deberán cancelar $75 y los estudiantes 25. En la segunda modalidad es libre para el público sin la entrega del certificado. Las actividades serán 5 mesas simultáneas. Estas tendrán lugar en los 4 auditorios de la Torre 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Auditorio Julio Tobar Donoso. En la casa. 7:25, miren cómo avanza el tiempo, 7:25, tome mucho en cuenta que la puntualidad dice mucho de las personas, así que sea puntual este y todos los días. Vamos ya con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en sus respectivos núcleos provinciales. Les contamos que la Sala de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, abre sus telones para recibir a 6 payasos que tienen por compromiso dar lo mejor de sí. Este grupo, conformado en el 2015, estudia y entrena de manera teórica y práctica distintas técnicas del clown e improvisación. La agrupación Payasos Chantilly cumple 2 años de aniversario y lo quieren festejar cerrando el año con una mini temporada de funciones. Como parte de este gran espectáculo, Payasos Chantilly trabaja en dinámicas de improvisación. Cada noche será sorprendentemente diferente. En escena, todos ustedes podrán ver a 6 payasos trabajando en una estructura sin fin, de dúos y tríos. También estarán presentando números cortos originales de clown. Esta particular técnica consiste en la integración y complicidad con el espectador, amplia destreza física y trabajo interior profundo. Estas son las cualidades más sobresalientes y destacadas del clown. La interacción con el público, quienes aportan con ideas y críticas, es la esencia del clown y teatro improvisado, afirma Juan Lautaro, originario de Argentina, quien reunió un grupo de varios jóvenes con la idea de los payasos Chantilly. Bueno, yo soy de Argentina y traje una técnica que es de la Escuela Nacional de Payasos de Argentina, pero también a lo largo de nuestro recorrido hemos ido sacando bastante información de otros ámbitos, sobre todo hacemos hincapié en el libro de Keith Johnston de impro, y sí, nos dedicamos a la impro. Igualmente vamos a hacer unos números que ya no son impro, son números concretos de humor. O sea que el espectáculo va a estar equilibrado con una parte de improvisación y dinámicas de impro y juegos de impro, y con otra parte que van a ser números ya totalmente ensayados y como con estructura. Este evento no es recomendado para niños, debido a que Payasos Chantilly trabaja con humor para jóvenes y adultos. Para quienes desean reírse un buen rato, estarán en escena Giselle Hurtado, Osvaldo Casagallo, Dino Chiriboga, Alberto Soria, Sebastián Oquendo y Juan Lautaro. Sí. Nosotros somos un grupo de payasos que, bueno, como dijiste, estamos cumpliendo el aniversario de 2 años, que nada, nos conformamos a finales del 2015 y estamos, bueno, alegremente activos y entrenando semanalmente. Y nada, nosotros nos dedicamos a diferentes técnicas de humor, de clown y de improvisación, sobre todo focalizado para adultos, no hacemos humor para infantil. La mini temporada de Payasos Chantilly dará funciones de impro, clown y humor. Las funciones se llevarán a cabo este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre. La donación sugerida es de $10 y el viernes hay 2x1. La función dará inicio a las 7:30 de la noche en las instalaciones de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, edificio de Los Espejos, segundo piso. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya en nuestra cabina las 7:29. 7:29, hacemos un alto a la información y en breve regresamos para seguir compartiendo más detalles de actividades artísticas y culturales que se generan aquí. Regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

por caída de poste debido a incidente de tránsito, sentido Quito Aeropuerto. Así que para las personas del Valle, ahí tenemos ese reporte. Y vamos a avanzar con más información. Tenemos 7:35. Una gama de nuevas propuestas, nuevos proyectos, nos trajo la exhibición de cortometrajes, ideas de los nuevos creadores cinematográficos. El trabajo de estos chicos se presentan aquí en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, a través de su propuesta denominada De Todo un Corto. Wilmer Pozo, Sebastián Benalcázar, Diego Ulloa, May Valencia y Carla Larrea son parte de la nueva cámara de los creadores cinematográficos. Ellos traen su material en cuanto a cortometrajes que buscan atraer al público bajo otra perspectiva. Durante esta semana, acá en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, Cinemateca Nacional expone esta oferta de cortos y precisamente de aquí nace el nombre De Todo un Corto, exhibición de nuevas propuestas. Vínculo, Bajo el Agua, Ausente, son de las nuevas producciones que las destacamos. Estos films ya han sido premiados en varios festivales a nivel internacional. Conversamos con el director del evento, Eduardo Hinojosa. Él nos resume lo que disfrutó el público asistente a dicho evento. A más de la muestra fue el estreno del cortometraje Nos Cagamos, de Andrés Vergara. Para hacer este estreno, invitamos a otros compañeros a que sean parte de la muestra y creamos esta muestra. Y se abrió la puerta de seguirla proyectando para siguientes ocasiones, ¿no? Entre 6 meses o un año, hacer otras ediciones. Para que los nuevos creadores de cine puedan presentar su trabajo. Una de las problemáticas más grandes que se encuentran en este camino es la aceptación del público, el mirar las salas medio llenas o medio vacías, sin una satisfacción del deber cumplido. Si nos podemos hablar desde el cine, es un trabajo duro y arduo que el público asista, que el público se interese por el cine nacional, que rompa los paradigmas de pensar que el cine es solo superhéroes o cosas así, acepte y quiera realmente el cine que se está haciendo en el Ecuador. Pero dentro de la crítica surge lo positivo, y en esta parte están los grupos que respaldan este tipo de iniciativas. Bueno, la Casa de la Cultura ha sido el gran apoyo en este proyecto que estamos iniciando. Nous, Comunicación Integral, también nos ha apoyado mucho. Y Chuya Idea, que ha sido la que se ha encargado de los afiches de la comunicación, también nos está ayudando. Para las próximas ediciones queremos abrir más campo para que nuevos cortos entren, nueva gente nos siga ayudando y extendernos. Hay un concepto básico general que los organizadores de este evento quieren que se enmarque en la gente. En los niños y en los jóvenes, enseñarles a valorar, más que meterles una idea patriótica y nacionalista, una idea de que consuman arte, de que vayan al teatro, de que vayan al cine, de que vayan a exposiciones. Para Zona Cultura, Alex Mora. Bueno, amigos, vamos a seguir con las noticias de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo y la Casa de la Cultura de Chunchi se unen para presentar el programa cultural Chunchi en homenaje artístico a Riobamba. Este tiene como finalidad promocionar la riqueza y diversidad de la Sultana de los Andes. A continuación, ampliamos la nota. Chunchi en homenaje artístico a Riobamba. del Ecuador. De esta manera, se ha denominado el programa cultural que rinde pleitesía a la Sultana de los Andes. Esto como parte del homenaje al grupo de danza Juventud Andina y a los artistas chuncheños Alejandro Barahona y Juan Moreno. Precisamente, el sábado 18 de noviembre en el Teatro Alfonso Chávez Jara, disfrutaremos de estas festividades que integran a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo y a la del Núcleo de Chunchi. Dialogamos con el director de la Casa de la Cultura Chimborazo, el ingeniero Guillermo Montoya. Él resalta en detalle lo que el público va a disfrutar en este evento cultural. Muy lejos. En esta ocasión, pues en el mes de noviembre hemos previsto la realización de cerca de 40 actividades que tienen una diversidad de propuestas para poder atender las expectativas de nuestro público. Hay funciones en las diversas disciplinas artísticas, presentaciones de libros, recitales poéticos, en fin. La correlación entre instituciones se refleja precisamente en el buen manejo de los eventos culturales. Las Casas de la Cultura Chimborazo y Chunchi se unen en distintos temas y, por supuesto, en todos los eventos cívicos. En esta bella sultana, orgulloso yo nací. Chunchi, que cantando a Riobamba, que será el próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 19 horas en el Teatro Alfonso Chávez Jara de nuestra institución. Frecuentemente nosotros tenemos vinculación con los artistas de los cantones organizados en las extensiones culturales que promueven sus presentaciones acá en la ciudad de Riobamba, particularmente con motivo de las celebraciones cívicas. Nos hemos puesto de acuerdo en que una delegación artística de ese cantón pueda hacer una presentación en homenaje precisamente a la ciudad de Riobamba en sus fiestas. Finalmente, realizamos una evaluación al trabajo realizado a lo largo de este año 2017. A menos de un mes del cierre, puntualizamos lo que se ha hecho en la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo en este año. Tenemos satisfacción por lo que hemos logrado realizar a pesar de la escasez de recursos financieros, pero hemos logrado nosotros optimizar lo poco que disponemos como para poder mantener un trabajo sostenido en todas las áreas, ¿no? Nosotros estamos atendiendo lo que es la producción, la formación y la difusión. Tenemos acá elencos propios de la casa que hemos logrado mantener, como los Guambras guitarristas, la rondalla de Riobamba. Tenemos guitarra, piano, violín, canto, ballet, tango y pintura. Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:42 de la mañana. Este viernes, a partir de las 20 horas, se exhibirá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí el evento Tango del Puerto. Este acontecimiento tiene el respaldo de la Embajada de Argentina. Te contamos más detalles a continuación. Tango del Puerto se denomina este evento y precisamente es lo que hace la referencia máxima por estar junto al gran puerto Manabí. El aire del mar, la brisa, lo cálido y todos sus atractivos turísticos enmarcan todo lo que nos trae el foco centro cultural, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Manabí. Sus organizadores, que además de estar al frente de este evento son instructores de baile, tienen sus entes donde promueven el gusto por el tango y de esta forma se fomenta más el gusto por el arte y la cultura mediante estas formas de expresión. En este evento podremos disfrutar de lo mejor de la música y la danza complementados en el escenario. Dialogamos con uno de los organizadores, Raúl Monzón. Él es argentino, experto en tango. Llegó hace varios años a nuestro país con el único afán de promover estos eventos y enseñar más a la gente. Ya venimos haciendo trabajos de tango hace varias veces. Hicimos como 3 o 4 eventos grandes, trajimos los campeones mundiales de tango y esta vez traer una orquesta para nosotros, la verdad que es un placer grande, ya que los chicos van a tener la experiencia de bailar con una orquesta en vivo, ¿no? Tango del Puerto busca romper paradigmas. Lo tradicional eran grandes eventos en ciudades grandes. Ahora se busca un cambio. Lo que tratamos de hacer con este evento es romper un poco lo que es ese corredor cultural tanguero que hay en este momento acá en el país. Normalmente se está manejando siempre lo que es Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Ahora lo que estamos impulsando el tango acá en Manabí, y digo que la el recibimiento de la gente acá es impresionante. Conversamos con la profesora de baile y participante del evento, Valeria Murillo. Ella es una hermana venezolana que llegó con sueños e ilusiones a la calurosa tierra manaba. Y no se equivocó. Actualmente es ya parte del Boco Centro Cultural, integra varias agrupaciones y dice sentirse como en casa. La verdad es que la experiencia es muy bonita. Yo originalmente flamenco, tengo toda la vida bailando y llegué acá a Manabí buscando si había gente interesada en aprender el flamenco. Conseguí a Raúl y a Jorge, que son los directores de Foco, y ellos me metieron en todo este vorágine de tango, en la cual me siento súper bien recibida. Me encanta, la tendencia es muy bonita y el evento va a estar muy lindo, tan buena, es bastante bonito. Finalmente, Raúl Monzón resalta el trabajo que realizan siempre con el apoyo incondicional de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí y su representante, Fidel Intriago. Nosotros actualmente estamos, como te dije, estamos trabajando en Manta y Puerto Viejo. Estamos muy contentos porque estamos trabajando con la Casa de la Cultura, con el presidente, con Fidel, y lo vamos a apoyar porque es una persona que realmente ve el arte como lo vemos nosotros, ¿no? Como un trabajo y como un bien para toda la gente. Y eso es para nosotros importantísimo. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Y bueno, vamos a empezar con noticias que se generan aquí en la ciudad de Quito. Zabalita, el Chuya Lojano, cuenta su historia ahora en la Casa Toledo. Las funciones de este entrañable personaje serán la próxima semana, así que vaya guardando un espacio en su agenda. El estupendo matrimonio de Zabalita es el nombre de la última obra teatral de Alfredo Espinosa Cordero, que a su vez se trata de la primera obra en formato unipersonal que el actor presentará el próximo fin de semana en el Centro Cultural Casa Toledo. Basado en un cuento de Alejandro Carrión Aguirre, la obra cuenta el trajinar de Zabala, quien al casarse no encontrará que el matrimonio es como él se lo imaginaba. La obra puede ser vista como una radiografía de la realidad social, por sus aportes costumbristas y reflexiones culturales. Así lo detalla el actor Espinosa. Es un cuento de Alejandro Carrión, uno de los más importantes escritores ecuatorianos, un escritor de la talla de Palacio, aunque de una escuela distinta, a pesar de ser relativamente cercano en tiempo. Un tipo que tiene una maestría en el manejo del lenguaje para lo cómico, para un cierto humor negro, para cuestiones costumbristas. Tú me preguntabas hace un momento si es una comedia. Sí, es una comedia que mezcla el humor negro con el costumbrismo, ¿no? Y que trata de las relaciones de género en una época, en una ciudad, en donde la vida social, la Loja de los años 60, es muy, muy compleja y está muy apegada a las estructuras que le preceden, ¿no? A las estructuras, digamos, que surgen cuando se termina la colonia, pero que en este país, hasta los años 60, 70, todavía marcaban y regían la vida social. Al ser una obra adaptada a la Loja de los años 50 y al contar con la codirección de Héctor Caro y el vestuario de Sigrid Rodríguez, el espectador podrá disfrutar de un trabajo que le dejará un sabor a risa, drama y sobre todo reflexión. El trabajo ha sido estrenado el pasado 23 de junio en el Teatro Bolívar de Loja y ahora se encuentra a puerta de presentarse en la Casa Toledo. Las funciones serán del 16 al 26 de noviembre, de jueves a domingo a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde. El costo de las entradas se establece en 15 público general, 10 estudiantes con carnet, 7.50 personas de la tercera edad y con capacidades especiales. Además, debe recordar que manejan la promoción de jueves del 2x1. La Sala Más Arte Galería Taller de la Ciudad de Quito presenta la obra Urdir el Horizonte, a cargo del artista Patricio Dalgo Toledo, donde nos muestra, de una manera artística, a la naturaleza en nuestro diario vivir. La obra estará en exhibición hasta el día viernes 1 de diciembre. Desde la mañana de ayer, la muestra de arte Urdir el Horizonte de Patricio Dalgo Toledo se encuentra en exhibición en Más Arte Galería Taller, y tiene como objetivo revelar al público las tensiones latentes entre lo natural y lo artificial. es decir, entre la naturaleza y lo humano, y a la vez de exponer cómo se evidencia en la cultura, la muestra también analiza los modelos de colonización en las formas, los objetos y los discursos. Hablamos con Gabriela Moyano, dueña de Más Arte Galería, quien comentó acerca de la trayectoria del artista Patricio Hidalgo Toledo. Patricio Hidalgo es un artista de mediana larga trayectoria, ha estado en muchas residencias nacionales e internacionales, también él trabaja de lo que es la gestión, creación de espacios de residencia localmente, y bueno, además de su producción en lo que es instalaciones, obra, se muestra, podemos ver muchas de estas facetas. El autor pretende a través de su obra la asimilación de lo ornamental relacionándola con un pasado histórico y un presente global, y lo hace con la presentación de vasijas, réplicas de piezas arqueológicas y mucho más. El artista expone modelos representativos de la tradición pictórica como son el paisaje y la naturaleza muertas, usándolos como productos potencialmente discursivos que pueden entenderse como pensamientos formales. La muestra estará presente en Más Arte Galería Taller hasta el próximo 1 de diciembre. Esta galería está ubicada en la avenida 12 de octubre, N2648 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, planta baja al nororiente de Quito. Leila Guerriero es una de las cronistas más reconocidas, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, y se encuentra visitando el Centro Cultural Benjamín Carrión para compartir sus experiencias e historias. Si quiere conocer más de ella, atentos a la siguiente nota. La crónica periodística es un género que intenta descifrar los comportamientos, conductas y actitudes de las personas y también involucra conflictos sociales, políticos y culturales que atraviesan las sociedades latinoamericanas. Este miércoles, la periodista Leila Guerriero ha dictado un taller dirigido a periodistas ecuatorianos de distintos medios de comunicación en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El taller se llevó a cabo desde las 9:30 de la mañana hasta el mediodía, con un horario similar en la tarde de 2:30. Pero las actividades continúan. Por ejemplo, hoy, 9 de noviembre, se llevará a cabo el conversatorio Crónica Viva a partir de las 6 de la tarde, cuya entrada es abierta a todo público. También en el acto participarán Ivón Guzmán y Fausto Rivera. Rivera, quien es editor de la sección cultural de El Diario El Telégrafo, así como del Consejo Editorial de la revista Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte de la organización del encuentro, nos comenta un poco sobre el objetivo de la visita de Guerriero. Es una entrevista pública en la cual vamos a abordar varios temas, escritura, el oficio en las épocas actuales, en el cual ha cambiado mucho la figura del periodismo y la figura del periodista por la emergencia de las redes sociales. Y, claro, hablar de periodismo en general, de las formas, los estilos, también sobre el método que ella utiliza para escribir. Leila Guerriero visita la Casa Carrión como parte del programa El Escritor Visitante, que realiza esta casa en conjunto con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Detalles de este programa nos cuentan a continuación César Chávez, bibliotecario de esta casa. Ese es el trabajo que ella ha hecho siempre y en la que hoy está compartiendo con todos los periodistas, conociendo un poco quién es ella, cómo elabora una crónica y cuál es la influencia social, política, artística del trabajo de la crónica. Como parte del cierre de la visita de Leila Guerriero, hoy desde las 6:30 de la tarde en la Casa Carrión se realizará una entrevista pública de ingreso libre. Esta casa está ubicada en la calle Jorge Washington y Ulpiano Páez, esquina. 7:54 de la mañana. Entre la reflexión sobre la verdad y la mentira, el éxito de esta puesta en escena radica en torno a la mirada irreverente frente a los sectores familiares, secretos capaces de destruirla o unirla. Una obra donde la hermandad y la amistad se desarrollan entre relaciones pujantes, donde la explosión de emociones da cuenta de que, del odio al amor, solo hay un paso. Aurora ha llegado a un país después de haber viajado por algunos años en búsqueda de su verdadera vocación. Su hermana desea que ella se estabilice en el país y, en complicidad con su pareja, deciden presentarle al más normal de sus amigos. personajes dueños de verdades sospechosas y mentiras lúcidas, que como fichas las van jugando durante toda la obra, aumentando el suspenso de la misma. El estudio de actores trae para todos ustedes la obra Las Mentiras de Aurora, escrita por Fabián Patiño y dirigida por Diego Cueva. En el elenco de actores se encuentra Daniela Sánchez, Gonzalo Estupiñán, Vanessa Trujillo y el propio Fabián Patiño. Diego Cueva, director de Las Mentiras de Aurora, comenta que es un road movie teatral, resuelta en clave de comedia negra, y que cuenta el viaje en auto de cuatro personajes hacia un picnic incierto mientras se exponen a los secretos más íntimos que protegen su cotidianidad. Las Mentiras de Aurora es una obra de teatro escrita por Fabián Patiño, dramaturgo ecuatoriano, y trata más o menos sobre un viaje en auto de cuatro amigos que van a una localidad incierta, y en el camino comienzan a revelarse ciertos secretos que tenían ocultos, pero que nunca llegan a saber si es que son ciertos en su totalidad. Es una obra que trata justamente sobre la ambigüedad de la verdad y sobre la amistad. Por otro lado, Gonzalo Estupiñán, quien desempeña el papel de Santiago, comenta un pequeño fragmento sobre este personaje. Santiago es amigo de Álvaro, que es esposo de Mariana. La obra se trata de un grupo de amigos que se van a una especie como de picnic, pero se van porque quieren presentarle al amigo de él con la hermana de ella. Yo soy el amigo. A mí me quieren presentar a Aurora durante el viaje. Santiago no es ajeno a eso, es la parte de su condición humana. Obviamente hay una parte de él que no está dicha y que hay cosas que se van sabiendo a lo largo de lo que se desenvuelve la trama. Las Mentiras de Aurora presentará su segunda temporada en las instalaciones del Ático de Nijinsky, ubicado en la 12 de octubre y Veintimilla, edificio El Girón, Torre W, piso 13. Las funciones se llevarán a cabo los días 10, 11, 24 y 25 de noviembre a las 7:30 de la noche. La entrada general tiene un costo de $10, tarifa diferenciada $5. Realicen sus reservaciones al 0987-834491 o búsquelos en su fanpage como Estudio de Actores. Quito tiene teatro. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Una noción de que un periodo de tiempo anterior es mejor que el que estamos viviendo es una de la imaginación romántica de poetas y artistas que encuentran difícil lidiar con el presente. Para todos ellos, el Teatro Variedades Ernesto Albán abre sus puertas a un viaje en el tiempo para vivir, escuchar y sentir lo mejor de la Francia del siglo XX. Si mis versos tuvieran alas, es el nuevo concierto a cargo del Teatro Variedades Ernesto Albán, que busca recrear el ambiente bohemio que se vivió en las décadas de los 20 y 30 en países como Francia e Italia. Esta época es relevante en la historia mundial por el gran impulso de movimientos artísticos que tuvieron correlatos en la poesía de la música y la cinematografía. La Escuela Lírica busca con este evento realzar la importancia de la época dorada, cuando después de la Primera Guerra Mundial hubo un resurgimiento cultural, denominado por su rupturismo los Años Locos. Gabriela Jácome, del Teatro Nacional Sucre, relata de lo que se podrá disfrutar la noche de los versos y la historia. En su mayor parte es música francesa con pinceladas de música española y caribeña, así como música italiana de cámara. Va a ser un gran concierto, los intérpretes son parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre y con gusto los invitamos a todos. Este evento musical y poético, que se llevará a cabo el viernes 10 de noviembre a las 19 horas, tendrá acceso libre hasta llenar aforo. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Thank you. Y bueno, de esta forma ponemos fin a nuestros primeros 60 minutos donde les hemos presentado información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y de todo el país. En los minutos siguientes estaremos ya con nuestro segmento de opinión y de entrevistas. Yo les quiero recordar quiénes nos visitan. Hoy estaremos junto a Fabio Luzuriaga para hablar sobre el libro Don Medardo, su historia. También nos acompañará Santiago Argüello para hablar del libro El Hilo Roto. Y también estaremos junto a Edgar Alán García, él es el director del Plan Nacional de la Lectura. José de la Cuadra, hablaremos sobre la Feria Internacional del Libro. También nos acompaña Andrea Guañuna de la Biblioteca Aurelio Espinoza Pollitt para conversar sobre iniciativas de acercar al público invidente a las bibliotecas del país. Regresamos en un momento luego de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Huantra Raimi Pichincha. Primer encuentro de culturas urbanas. Disfruta con nosotros dos días llenos de música y diversión. Sábado, 11 de noviembre. Escenario rock junto a Bajos Sueños. Black Zoom. Descomunal. Astra. Mad Brain. Subliminal. Minoen. Sigma Detonador. Botrops Atrops. Y Lago Gris. Domingo, 12 de noviembre. Rap y fusión con Swing Original Monks. Guanaco. Marmota. Beat Mica Delica. Xcari. DJ Crisis. Geopro. Yeka Libre. Mejiel. Kamikaze MC. Tribangi. Y Guerrera Twista. Recuerda, ven el 11 y 12 de noviembre al Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Ingreso, un libro en buen estado. ¡Te esperamos! Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. Es otra cosa. Un buen libro te apasiona. Es como enamorarse. 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho y cuatro de la mañana. Le damos la bienvenida a Fabio Luzuriaga para hablar acerca del libro Don Medardo, su historia, una obra que esta noche se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que cuenta la historia del músico Don Medardo Luzuriaga. Bueno, tenemos, así es, en nuestra presencia ya la compañía de Fabio Luzuriaga. Él es nieto de Don Medardo Luzuriaga. Y bueno, estamos ya en esta época de noviembre, ya se siente su olor a canelazo y las fiestas de Quito también están próximas y seguramente tendremos a Don Medardo y sus players en algunos escenarios de la capital. Pero hoy tendremos la presencia de Don Medardo para hacer la presentación de este libro, Don Medardo, su historia, una obra que tú la has realizado. Como ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, mis estimados, por abrirme los micrófonos. Qué gusto estar aquí en la mañana. Sí, yo soy Fabio Luzuriaga, soy nieto del maestro. Este año 2017, en honor a sus 80 años de vida, le quiero regalar este libro a mi abuelito. Es un libro biográfico, un libro que recoge la carrera musical de mi abuelito Medardo. Él no solo formó la orquesta Don Medardo y sus players, sino mucho antes creó muchos conjuntos, muchos grupos, muchos dúos, tríos, que lo llevaron a ser ese músico que dejó mucho ejemplo en la palestra musical. Además de formar su orquesta, él también fue maestro, se graduó en el conservatorio. Entonces existen muchos músicos, muchas personas que él ha ayudado mucho y que en este libro recojo muchas anécdotas. Constan toda la discografía de él, no solo de Don Medardo y sus players, sino de todo lo que grabó él en toda su historia musical, porque son más de 67 años que ha estado en la palestra musical. Y bueno, Don Medardo, ¿quién no conoce a Don Medardo y sus players? Pero esa otra faceta más personal, más íntima, Don Medardo Luzuriaga, ¿es un tema desconocido por la gente? Claro, él desde pequeño, bueno, formó muchos conjuntos desde que estaba en el colegio, ya formó su primer dúo Los Dos Jilgueros. Allá en su natal Loja. En Loja, él nació en Loja el 16 de septiembre de 1937 y ya desde muy pequeño con su melodiosa voz dio mucho que hablar allá dentro de las reuniones de los colegios, en las reuniones familiares, y ya se veía su innatismo para la música, ¿no? Lo llevó a conformar muchos grupos, entre los que te puedo nombrar están los Juanchos, los Tropical Boys, formó tríos en esa época con la influencia del trío Los Panchos, y él cuenta y me dice que fue que son sus ídolos el trío Los Panchos, ¿no? Entonces, influenciados con eso, formó tríos allá en el Bernardo Valdivieso, que fue su colegio, hay el trío que se llamaba Trío Bernardino. Y él, con la influencia de Los Panchos, ya tocaba la guitarra y formó los tríos, dirigía los tríos. Después formó su primera orquesta, que se llamó Los Diablos Rojos, en Loja. Con Los Diablos Rojos vino acá a la capital a unas estaciones radiales, que un poco él ya se dio cuenta que Quito era el movimiento musical, ¿no? Se regresa a Loja en ese año 1958, y al siguiente año viene acá a la capital cuando tenía 22 años, acabar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música. Y a la par ya integró orquestas quiteñas acá, como la Salgado Junior, los Estudiantes de Jazz, la Orquesta de Mariano de la Torre. Y en 1962 conoce a Guillermo Quidas y forman el Quinteto América. Este Quinteto América revolucionó los años 60 porque tenía un estilo propio, eran cinco integrantes, mi abuelito tocaba el acordeón, Guillermo Quidas del saxofón, Enrique Lugo la guitarra, en la voz estaba Aníbal Suárez y en la batería estaba el Payaso García. Entonces competían con las orquestas gordas de la capital, como era la Salgado Junior de los hermanos Salgado Vargas, las orquestas de Guayaquil, como la Blaso Junior, que eran orquestas conformadas por más de 10 músicos. Entonces, este quinteto dio mucho de qué hablar porque eran los cinco y se daban modos para hacer bailar a mucha gente. Eso en la época, en los 60. En los 60, antes de formar Don Medardo y sus players. A la par, cuando estaba en el conservatorio, también él ya se graduó del conservatorio y fue profesor, daba la cátedra de música en los normales, Manuela Cañizares, Simón Bolívar. Fue profesor de esos colegios. Y ya en el 67 viaja a Loja mi abuelito con el Quinteto América a la feria de Loja y les escucha a un grupo que se llamaba Los Players. Los Players ya venían sonando desde el año 62, entonces eran jóvenes, eran menores de edad, tenían 16, 17 años. Mi abuelito ya tenía 30 en esa época, entonces les convence, no a ellos, sino a los papás, para que les den el permiso para viajar a Quito, porque él ya tenía la idea de formarse su propia orquesta. Y encontró en ellos el grupo que estaba buscando. Que estaba buscando, porque me comenta que ya tocaban bien y todo, entonces ya se dio cuenta que ellos le iban a ayudar a él a formar su propia orquesta. Y ahí es donde aparece el Don Medardo y sus Players. Don Medardo y sus Players, no, todavía no tenían el nombre, los Players ya tenían su nombre y sus años de trayectoria, sus 2-3 años en Loja. Entonces mi abuelito les convence y viajan a Quito en noviembre del 67 para los 2 primeros bailes que se llevaron a cabo en La Tacunga. Los 2 primeros bailes de Don Medardo y sus Players fueron en La Tacunga, que mi abuelito ya tenía conversado esos bailes. Y bueno, su primer baile me comenta que todavía no tenían el nombre. Ya después de los días pasaron, ya se colocaron el nombre Don Medardo y sus Players, porque a él le nombraban mucho Don Medardo en los colegios. Entonces, más los Players, ahí se fusionaron los dos nombres y quedó la orquesta Don Medardo y sus Players con su primer baile el 11 de noviembre del 67. De ahí acá han pasado 50 años y ha sido la orquesta más representativa, la orquesta que tiene más volúmenes grabados, actualmente tiene 104 volúmenes. En el libro y en el proceso de investigación he puesto todos los trabajos discográficos con reseñas de años de músicos que pasaron en estudios de grabación, donde se prensó el disco. Es un libro bien ilustrativo, bien bonito, una bonita edición, editado y publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, impreso en la editorial Pedro Jorge Vera. Es importante indicar que y agradecer a Raúl Pérez Torres, a Camilo Restrepo, al director de publicaciones Patricio Herrera Crespo, a la gente también de publicaciones, a Tania Dávila, a Luis Tello, que me ayudaron mucho, Jaime Paredes, Adriana Coloma, que me ayudaron muchísimo en este proceso de impresión del libro, que ya es una realidad y que yo lo hice en homenaje a mi abuelito, homenaje en vida, que es una leyenda viva de la música tropical. Y bueno, sin duda, la gente, este libro yo les quiero detallar, describir brevemente, como ya nos ha dicho nuestro invitado, Fabio Luzuriaga, es un libro biográfico sobre la profesión de Don Medardo en la música, y algo importante, cuenta con imágenes. Las personas que puedan tener el acceso a este texto podrán observar los discos, los long plays, las portadas, ¿no? Hay títulos como Quito No Hay Dos, también están 10 años de éxito Don Medardo y sus Players. Por aquí también podemos observar siempre arriba Don Medardo y sus Players, y en fin, diferentes discos que han sido algunos presentados aquí, otros también del extranjero, que cuentan mucho la historia de Don Medardo. Pero ya en el tema íntimo, ¿cómo ha sido para ti como nieto sobrellevar la vida a puertas adentro en tu familia, que tengas un músico como abuelo y que hayas crecido con ese referente? Bueno, cuando ya me empezaba a dar un poco cuenta de las cosas, tal vez 5 o 6 años, cuando estaba ya en primer grado, mi papá, que es Medardo Junior, el primer hijo de Medardo, todos los fines de semana y todos los días nos ponía música. ¿Y qué música? La de Don Medardo, por ahí nos ponía la Billo, los melódicos, pero no sabíamos por qué, yo no sabía por qué nos ponía, y él tenía la costumbre de coger los LPs y poner a todo volumen. Entonces, ya cuando ingresé a la escuela y ya cuando mis profesores se enteraban que yo era nieto de Don Medardo, ahí es lo que ya empecé un poco a digerir la dimensión de lo que era la figura, porque hasta tenía, yo me acuerdo que tenía preferencias por eso, porque mis profesores decían que Don Medardo, luego ya fui creciendo, me acuerdo que les regalaba CDs y tenía preferencia por eso. Y después en las fiestas la gente bailaba, o sea, se emocionaba mucho con el tema de la orquesta, y luego ya mi papá nos empezó a llevar a los bailes, veíamos cómo la gente disfrutaba y cómo la gente se acercaba a él. Y claro, mi abuelito siempre fue una persona, y es una persona que nunca dijo no a nada, entonces siempre se llevaba bien, conversón. Contaba chistes. Y se daba el tiempo para estar con la familia, considerando la agenda de presentaciones que imagino tenía. Bueno, en eso sí era bien distanciado, porque claro, con la orquesta estaba a full toda la semana, entonces le veíamos poco realmente. Si le veíamos, le veíamos en los bailes. Y siempre fue, y en los cumpleaños siempre le veíamos, pero no era así una relación, digamos, que cercana como Abelito, porque claro, él estaba en su trabajo, estaba en lo suyo, en la orquesta, en los estudios de grabación, en Medellín, en Puerto Rico, en Nueva York. Entonces sí le veíamos, en los momentos que le veíamos eran en los bailes. Entonces eso fue lo que a mí también me inspiró para escribir el libro. Y además te cuento que es mi padrino de bautizo también. Entonces todo como que se fue atando. Mi primera hija igual nació el 16 de septiembre, el día que nació mi abuelito. Entonces todo se fue atando para que yo, en agradecimiento a todo lo que él ha hecho con la música, en dejar en alto el nombre del Ecuador, le regalo este libro. Fabio, a mí me gustaría saber, bueno, tienen este acercamiento como familia, pero tal vez hubo algo que descubrió mientras hacía este proceso de investigación. Bueno, mi idea, yo estaba terminando la universidad y yo había pocas referencias bibliográficas de mi abuelito, habían pocos textos. Entonces yo le dije a mi padre que iba a iniciar con algo pequeño. Pero después ese algo pequeño se volvió en algo grande, porque empecé a investigar en los grupos que estuvo, en Loja. Entonces el libro ya empezó a ser más extenso. Y claro, yo me emocionaba porque veía una foto, otra foto, que el trío Bernardino, que él estuvo a cargo de dirigir el coro estudiantil que interpretó los himnos nacionales en los Juegos Bolivarianos de 1965, eran 1500 voces. Entonces encontraba fotos de esa época, testimonios, me iba a periódicos. Entonces todo eso me emocionó, porque yo no conocía, por ejemplo, si conocíamos era poco, pero ya en el momento de investigación todos esos datos me emocionaba a seguir investigando más. Pero fue difícil encontrar el tema de datos, de publicaciones de periódicos, todo ese compendio de información. Claro, como toda investigación siempre es difícil, porque mi objetivo era recopilar toda la discografía de él, que poco a poco la fui consiguiendo, iba comprando, me iban regalando, viajé a Loja a entrevistar a los fundadores. Entonces sí fue un poco difícil. Hay fotografías, en este libro hay más de 400 fotografías que me colaboraron mucha gente para recopilar esas fotos, que estoy muy agradecido, y salió un libro bonito. Hay más de 400 fotografías en este libro, más de 300 páginas, entonces es un libro bien bonito. Este texto se va a presentar hoy, les quiero hacer la invitación, a partir de las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera, Malta. La presentación de la obra va a estar a cargo del doctor Gustavo Velázquez, quien también en algún momento fue parte de Don Medardo, ¿no? Sí, él integró la orquesta de planta más de 20 años y en grabación estuvo más de 30 años, desde el cantante principal. Es con el que mi abuelito conformó la pareja más exitosa de la orquesta. Los temas más representativos y clásicos están grabados en la voz de Gustavo Velázquez, y es uno de los referentes de la orquesta y de la palestra igual musical y de tropical ecuatoriana. Bueno, la invitación hecha. Algo para cerrar, don Medardo, ¿nos va a acompañar hoy en la noche? Quiero traerle, estoy en eso. ¿Cómo la gente se encuentra? Está bien, él pasa tranquilo en su casa, retirado totalmente de la actividad, pasa con sus ayudantes, pasa tranquilo, es una vida de abuelito tranquila en su casa. Entonces sí lo quiero traer hoy de noche para que siente el homenaje que le vamos a dar. Hay muchas sorpresas y la gente que nos acompañe no se van a arrepentir de venir. ¿Habrá música? Habrá una combinación de literatura y música. Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación, junto a Fabio Luzuriaga, nieto de don Medardo, quien nos hace esta cordial invitación para estar presentes en la presentación de este libro, Don Medardo, su historia, a partir de las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera, Malta, de hoy jueves 9 de noviembre. La presentación lo hará el doctor Gustavo Velázquez. Muchas gracias, Fabio, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, yo sigo con la canción que se vaya, bueno, en el aguajal. El aguajal. Nos vamos a despedir un momentito con ustedes para traer

que alguien escribe una novela porque no sabe escribir un cuento. No, el cuento en realidad es un mecanismo, es una forma de llegada muy explosiva, es una circunferencia perfecta, es algo ágil. Yo le recomiendo a la gente, sí, léase un cuento y después déjele descansar, déjele en el duermevelas y al otro día se lee otro cuento. Y realmente tienen su hilo conductor, pero en el fondo cada historia se para sola. Y esto es muy lindo para los lectores y diría yo también para los jóvenes lectores. ¿Y cuál es el hilo conductor de este libro que compila cuentos denominado El Hilo Roto? El hilo conductor de este hilo roto es estos sentimientos que tenemos, ¿no? En la primera página yo tengo un pequeño poema que intenta recuperar lo que yo entiendo por ese hilo roto. Yo creo que sí existe en nuestro espíritu, en el espíritu de la gente, algo que se ha quebrado, algo que está inconexo. Hablamos también ya en el ámbito un poco más social de un hilo roto que se ha perdido como hilo de la sensatez realmente. Y esta posibilidad de... uno solo es contador de historias, pero en el fondo lo que estás diciendo es que ahí hay problemas sociales que necesitan ser resueltos. Por ejemplo, ¿qué temas son los que usted, no sé si lo podríamos poner con la palabra denuncia o expone a través de estos cuentos? No tengo una denuncia. En realidad yo lo que tengo es una recuperación de historias que parten del mundo intimista de la gente. De historias que tienen que ver en general con mujeres específicas, con historias de mujeres, pero que yo considero sí que hay una derivación hacia lo social, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien específico. El último cuento se llama Historieta sin fin o algo así, y ese cuento tiene que ver con una mujer que vive a través de las novelas televisivas. Uh-huh. Este tema me pareció tan importante porque lo descubrí en alguien que en realidad me hablaba de eso como de su vida misma, ¿no? El hecho de que... Tan interiorizado. Está tan interiorizado. Y lo que está más interiorizado es la respuesta de las noveluchas televisivas, ¿no? Entonces yo he querido recuperar eso, pero recuperarlo desde el ámbito inclusive en el que yo me incorporo. El 579 está ocupado, no sé si esto le diga algo a alguien, pero a mí sí me lo dice, porque mi barrio y muchos lugares de Quito se paraban el momento que empezaba la novela radial, en este caso. Yo soy un hombre de 61 años que ha vivido todo eso. Mi barrio era La Vicentina. Entonces, habíamos vivido con intensidad el tema también de la novela radial. Y alguna vez tuve la suerte también de, como actor, hacer algo de novela radial. Pero esto nos ha marcado la vida. No es que ha sido una cosa gratuita. Por ejemplo, en el caso del 579 está ocupado, el caso es de una chiquilla... hermosa y todo, que llega a la cárcel de manera equivocada, ¿no? Llega siendo inocente y entonces uno se solidariza con esa historia. Ella termina trabajando en el conmutador de la prisión, y hay alguien que se enamora lógicamente de esa voz tan seductora, tan linda, de esa mujer. Y después yo me he preguntado si eso no me hizo decidir, por ejemplo, trabajar a nivel carcelario. Ese fue mi primer trabajo. El primer compromiso que yo tuve fue con la población carcelaria del país. Estuve en todas las cárceles del país y después de eso me llevó también a las cárceles de otros continentes, de otros países. ¿Y esas experiencias son las que encontramos aquí en El Hilo Roto, traducidas a la literatura? Sí, yo lo que creo es que simplemente somos contadores de historias. A mí me dicen si soy escritor, le digo no, yo soy aprendiz de brujo nomás. Y entonces ese aprendiz de brujo lo que tiene es una piel para los acontecimientos. He tenido la suerte de estar en muchos países. he vivido en Centroamérica, he estado en África, he estado en muchos lugares a donde me ha llevado el tema de los derechos humanos, y esa posibilidad también hace que tenga yo la suerte de tener un hilo largo que contar. Ahora es el hilo roto, pero en el fondo ese hilo no se ha roto desde la infancia, y hemos tratado de conservar esa frescura infantil para contar historias, ¿no? Creo que nos pasa exactamente como a los niños cuando van corriendo a la casa en busca de su mamá para contarles lo que les ha pasado en el día. Y nosotros estamos buscando una forma, tratando de encontrar una forma de llegar al espíritu de la gente a través del cuento. Y en esta ocasión, ¿por qué la mujer tiene ese papel aquí en la obra, el hilo roto? No, es que las mujeres siempre tienen ese privilegio. Ayer hablábamos de las mujeres, de sus derechos y todo. Digo, lo que te está faltando es especificar que también tiene una función seductora. Y estamos hablando no solo de lo físico, sino también de esa capacidad de convocatoria, de hacer cosas, de generar procesos. Y yo siempre he reconocido que muchos de nosotros, incluido yo, fuimos formados para ser machos castigadores, y que después nos costó trabajo recuperar la dinámica del compromiso con los derechos de, primero de las personas, de los pueblos en general, pero especialmente con los derechos de las mujeres. Nos costó bastante, ha sido un camino que hemos caminado juntos, y el día de hoy tenemos esa posibilidad, ¿no?, de sentarnos y de poder hablar y de poder generar algunas luchas en conjunto con los movimientos feministas. Creo que las dos cosas más importantes que sucedieron en el país de los años 80-90 fueron el movimiento indígena y el movimiento feminista, y que esas cosas nos han dejado elementos importantes. No obstante, yo quiero remarcar claramente que yo no estoy para endiosar a nadie ni para satanizar a nadie. Yo cuento historias que a veces son difíciles. Por ejemplo, mi primera historia, que se llama Pesadilla, es una pareja dispareja que tú no sabes por qué lado se unieron. Y entonces, como a mí me llama la atención eso, yo eso es lo que transmito. Yo cuento la historia de la primera cosa que yo me enteré de esta pareja, porque yo parto siempre de la realidad, es que la esposita le clavó un palo de escoba en la cabeza que lo partió en varias partes. Y entonces me empecé a interesar, bueno, pero ¿por qué ocurren estas cosas, no? Y entonces uno siempre se pregunta y trata de reproducir también en la historia que cuenta un elemento que a uno le ha creado una interrogante, no resolviéndola, sino creando y generando otras interrogantes. Y aquí hay varias historias, ¿no? ¿Son seis cuentos? Son solo seis cuentos, son cuentos de una gran intensidad que aborda en general el tema de las mujeres, pero también en alguno derivo yo hacia cosas un poco más generales. Y tengo un cuento muy intenso que yo recomiendo mucho, que se llama Los vericuetos del poder, en el cual yo creo que hemos entrado un poquito en la zona de lo político, hemos entrado en la zona de las relaciones íntimas, pero para mirar lo político, el tema de la meritocracia, cómo se manejan las cosas en cierto nivel. Entonces, son un conjunto de cuentos que yo aspiro a que sean leídos por mucha gente y que creen muchas interrogantes. Ojalá ustedes lo lean, por cierto. Claro, acá tenemos El Hilo Roto. Tenemos, les quiero describir, el libro es de mediano formato. En la portada podemos observar, Frida Kahlo nos comentaba, nuestro invitado, con un detalle en el rostro como fragmentado, ¿no? Esa fragmentación que fue la vida de Frida Kahlo, ¿no? Y que me parece que representa perfecto el hilo roto, ¿no? Cuando yo tuve mi primer hijo, recuerdo que estaba solo en otro país con quien fue mi esposa. Yo había vivido por primera vez el tema del embarazo y del parto. Y el momento del parto realmente a mi cónyuge, que era una pequeñita y todo, se le explotaron las venas por dentro y quedaron como unas señales externas de esa. Entonces, cuando yo pensé en esto del hilo roto, pensé también en eso. Pienso que eso que es una explosión de muchas cosas, la llegada al mundo de un niño también puede traer estas cosas como el dolor, ¿no? La circunstancia del dolor en el parto. Y lógicamente yo terminé en el suelo, pero me dejó esa impresión. Cuando otro me hablaba de esta imagen, que es la portada del libro, me decía, no, dice, más bien es como eso, que cuando hay un diluvio, luego se seca todo y se parte el suelo. Entonces, ahí también hay un efecto de hilo roto que me parece interesante, ¿no? Pero todas esas cosas, tú podrías decir, son intimistas. Pero son intimistas, pero concluyen en esa realidad social que tenemos que enfrentar día a día, y que los cuentos también contribuyen, yo creo que han contribuido de manera sustantiva a la reflexión sobre América Latina. Creo que he leído unas 200 veces El Llano en Llamas y algunas otras cosas que fueron, yo creo que nosotros crecimos en las rodillas de García Márquez, en sus cuentos, en sus historias, en Cien Años de Soledad. Y esa es la función, ¿no?, de la literatura, tener su impacto ahí con la sociedad, causar una reflexión. Esa reflexión que causan es lo importante, ¿no? Sin embargo, de que yo creo que no, los escritores no queremos pontificar, no tenemos capacidad a veces de un argumento final, dejamos abiertas las cosas y a veces la gente nos llama la atención y dice, pero esto terminó de manera abrupta, pero termina de manera abrupta por la necesidad de provocar una reflexión en el lector. Perfecto, amigos, ahí tenemos los comentarios de nuestro invitado Santiago Argüello. Yo quiero hacerles la cordial invitación a la presentación de este libro, que va a ser el 11 a las 11 del 11. El 11 del 11 a las 11, o sea, este sábado a las 11 de la mañana en la mejor librería del país, la librería Rayuela. Ah, ¿se va a hacer de una vez la venta del libro? ¿A cuánto estará saliendo? Sin duda, sin duda. Es un libro que no cuesta mucho, $10, y espero que lo compren y que lo disfruten. Perfecto, amigos, entonces echa la invitación a darnos cita a la librería La Rayuela este sábado a las 11 de la mañana. Queremos agradecer a Santiago Argüello por habernos acompañado y hablar de su libro El Hilo Roto. Muchas gracias. Muchas gracias también. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos y amigas, estamos en compañía del escritor Edgar Alán García. director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, nos visita para contarnos detalles de lo que será la 10ª edición de la Feria Internacional del Libro Quito 2017. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. En esta ocasión se trata la 10ª Feria Internacional del Libro Quito 2017 y tenemos esta característica ahora con Plan Nacional de la Lectura y el Libro. ¿Qué aportes va a hacer a la feria esto? Bueno, en primer lugar, la Feria Internacional del Libro de Quito es parte del Plan Nacional de Lectura. Hemos querido que sea así porque... ¿Se enmarca dentro del plan? Sí, señor. ¿Ya? O sea, no son dos eventos diferentes, son uno solo. ¿Por qué? Porque... todos los aspectos que tienen que ver con el libro y la lectura queremos que sean parte de una política integral, coherente, profunda, y una feria que es tan importante, sin embargo, no puede hacer verano. O sea, como dicen, una golondrina no hace verano, para crear una ola diferente a nivel cultural para incentivar a la lectura en todo el país. Entonces, la feria, si bien es cierto, es sumamente importante y ha sido parte de un contacto muy coherente con la Cámara Ecuatoriana del Libro, creemos que es solamente uno de los eventos que tiene que ser parte de un Plan Nacional de Lectura. Y como parte del plan, ¿qué es lo que se vendrá? Y entonces, por primera vez, se ha trabajado tan íntimamente, digamos, con la Cámara del Libro, con una transparencia absoluta, pero además hemos marcado cuatro ejes para esta feria. El primer eje es Manabí, provincia invitada, porque teníamos antes a Uruguay, pero por problemas económicos se excusó hace algunos meses antes de este gobierno, y tuvimos que empezar en ese punto de cero, y se nos ocurrió que lo mejor sería que Manabí, por todo lo que significa para el país y luego de los embates naturales que tuvo que sufrir, de los cuales se está levantando, tenía que ser la provincia invitada. Ese es el primer eje. El segundo eje es la importancia de la literatura infantil y juvenil. Por eso hay un pabellón especial dentro de la feria para la literatura infantil y juvenil. El tercer eje es las mujeres en el mundo editorial, como escritoras y como lectoras y gestoras de cultura, ¿no? Porque ha habido todo un despertar y una presencia fuertísima de las mujeres, o fortísima de las mujeres, en América Latina sobre todo, y no ha sido debidamente dimensionada. Y el cuarto eje es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, que en este momento aparece con 9 libros para el público infantil, para el juvenil y también para los adultos. Entonces, estos cuatro ejes son como los cuatro pilares sobre los cuales se levanta la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Antes no había un esquema de hacia dónde, simplemente era una feria y íbamos a poner unos stands y íbamos a hacer lo que mejor se pudiera. En este caso hay ya cuatro ejes muy claros que serán evaluados al final de la feria para ver si los repetimos o los cambiamos para el año 2018, que queremos que sea mucho mejor incluso que esta feria 2017. Y tengo entendido que posteriormente también incluso habrán ferias provinciales. ¿Esto también es parte de la competencia del Plan Nacional? Exactamente, es una propuesta del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, porque creemos que, si bien es cierto, es muy importante que la capital del Ecuador tenga una feria de las dimensiones de esta que está por empezar, hay ciudades y provincias que necesitan de estas ferias. En Cuba se empieza con una feria en la ciudad de La Habana, a la cual asisten masivamente. Me acuerdo la última vez había 500.000 personas afuera del recinto ferial y abarrotaron completamente un recinto que es bastante grande. En la siguiente etapa pasaron a otras poblaciones y terminaron en Santiago de Cuba. Entonces, esta misma modalidad se está replicando también en Colombia y en otros países, y nosotros creemos que es la mejor forma de descentralizar la cultura, estas iniciativas en torno a los libros y la lectura. Sobre el segundo pilar, ese que le van a enfocar para la literatura infantil y juvenil, es algo que no ha sido practicado en las anteriores ediciones. Bueno, les daban un rinconcito, digámoslo así, ¿no? A la literatura infantil les ponían cuatro puffs, un microlibrero ahí para que los niños pasaran, revisaran algunos libros, se quedaran ahí leyendo, una cosa muy pequeñita. En este caso es un pabellón entero, ¿no? Estamos hablando de como 400 metros, una cosa así, con donde va a haber talleres, va a haber maratón del cuento, va a haber una serie de elementos que va a hacer que los niños que vayan con sus padres los fines de semana, sobre todo, pues pasen de lo mejor. Y además van a tener todo un incentivo en cuanto a las maravillas de la lectura. En cuanto al tema de los invitados, tengo entendido, va a estar presente el argentino canadiense Alberto Manguel y otros invitados tanto de Colombia, México, también de Argentina y también la presencia nacional. Sí, cómo no, tenemos en este momento 21 invitados internacionales y más de 40 invitados nacionales, o sea, 63 más o menos en total. Para que tengas una dimensión, la Feria del Libro de Guayaquil tuvo apenas 7 invitados internacionales y unos 15 nacionales. O sea, el esfuerzo es gigantesco, pese a que en apenas 3 meses hemos levantado esta feria, porque te confieso algo, en realidad yo no estaba tan convencido de que se debía hacer esta feria en este momento por falta de presupuesto, ya. Porque Uruguay no había confirmado o se había negado a venir, porque estábamos en un cambio de gobierno, no estaban claras algunas cosas. Yo decía, más bien trabajemos para el 2018. Sin embargo, una vez que el ministro Raúl Pérez Torres nos dijo, miren, hay un convenio con la Cámara Ecuatoriana del Libro, tratemos de cumplir con esto, nos pusimos manos a la obra y bueno, aquí estamos con una feria que realmente esperamos que sea, si no la mejor, una de las mejores de estos últimos 10 años. Al considerar de que se trata de una feria, precios módicos, accesibles, diferentes sí. editoriales. Bueno, sí, está la expectativa en esta ocasión en torno a la feria que hay todos los libreros, todas las editoriales, todo el mundo quiere estar en la feria. Y yo conversaba justamente ayer con Vicente Velázquez, el presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, y me decían que todavía están pidiendo porque ahora ya se dieron cuenta que se venía un evento verdaderamente grande y que con mucha resonancia. Tú sales a la calle, están las pancartas ya en las paradas de los buses, en los buses mismos, en las vallas, en las redes sociales, en todas partes ya se habla y se habla de la feria. Y se hablará mucho más durante la próxima semana en que arranca este viernes y ya este fin de semana tendremos un primer encuentro masivo con el público y a lo largo de la semana y después de la feria también haremos una evaluación. Sin duda los ciudadanos podrán decir qué es lo que pasó, qué es lo que nos sucedió. Esperemos que sea una verdadera fiesta de la cultura. Listo, entonces todos invitados este viernes 10 de noviembre a las 7 de la noche se realizará ya la inauguración de esta, la décima Feria Internacional del Libro y la Lectura. Así que todos a darnos cita en el Parque Bicentenario. Y la entrada es gratuita. Ah, eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, sí, hay que tomar en cuenta porque las mesas redondas, las charlas, los debates, los talleres que van a haber, todo lo que está preparado es para que las personas entren gratuitamente y además van a tener libros elaborados por la Cámara Ecuatoriana del Libro, 10 libritos para los niños en el pabellón infantil y por otro lado el Plan Nacional de Lectura acaba de sacar 9 libros tanto para niños como para jóvenes y adultos, que estarán también a disposición gratuitamente en el stand del Plan Nacional de Lectura. Entonces el público no va a salir con las manos vacías. No va a salir con las manos vacías y va a salir encantado. Y esto independientemente de que además vayan entre los stands y pues puedan comprar todos los libros que quieran, pero además van a tener un plus que son estos libros que fueron especialmente escogidos para la feria. Perfecto, entonces ahí tenemos hecha la invitación de parte del director del Plan Nacional del Libro y la Lectura, el escritor Edgar Alán García. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y nos gracias. Vemos en la feria entonces. Bueno, ahí estamos. Gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Huantra Raimi Pichincha. Primer encuentro de culturas urbanas. Disfruta con nosotros dos días llenos de música y diversión. Sábado, 11 de noviembre. Escenario rock junto a Bajos Sueños. Black Zoom. Descomunal. Astra. Mad Brain. Subliminal. Minoen. Sigma Detonador. Botrop Satrox. Y Lago Gris. Domingo, 12 de noviembre. Rap y fusión con Swing Original Monks. Guanaco. Marmota. Beat Micadélica. Xcari. DJ Crisis. Geopro. Jeca Libre. Mejiel. Kamikaze MC. Tribangi. Y Guerrera Twista. Recuerda, ven el 11 y 12 de noviembre al Ágora de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Ingreso, un libro en buen estado. ¡Te esperamos! Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Varias bibliotecas del país están invitadas a un taller sobre sensibilización para las personas invidentes dentro de los servicios bibliotecarios. Estamos con Mario Puruncajas. Bienvenido, Mario. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Soy el presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Agradezco la invitación y muchos saludos a los amables radioyentes. Este taller dará inicio ya este viernes 10 de noviembre en un auditorio de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Para usted, como persona invidente, ¿cómo recibe la noticia de que los bibliotecarios quieran capacitarse para poder entregar su servicio a las personas invidentes? Bueno, en primer lugar, con todo respeto, en el mundo entero ahora hay solo dos tipos de personas en relación a la discapacidad: personas con discapacidad o personas sin discapacidad. La palabra invidente, no vidente, ya es un lenguaje negativo en relación a la Conferencia Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿cómo sería la forma de...? Personas con discapacidad visual. Personas con discapacidad visual. Ajá, perfecto. Con respeto debido y con... Claro, sí, muchas gracias. Entonces, este taller que se va a dar el día de mañana en el Salón Auditorium de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, es con la finalidad de compartir con los bibliotecarios cómo abordar a las personas con discapacidad visual. Están muchos interesados, hemos venido trabajando y por lo tanto pues esa es una parte de la inclusión que siempre venimos hablando en la sociedad y ahora en este caso en las bibliotecas con el Tratado de Marrakech. Ahorita en este mismo momento existe las capacidades, los protocolos de parte de las bibliotecas para recibir al público con discapacidad visual. Eso es lo que vamos a tratarlo el día de mañana, porque nosotros con la implementación del Tratado de Marrakech hemos construido una plataforma en nuestra página web de la FENCE para que las personas con discapacidad tengan acceso a los formatos digitales accesibles y, por lo tanto, si las bibliotecas se conectan con nuestra página web, todos los usuarios, compañeros con discapacidad visual, pueden tener acceso a la lectura, a todos los textos que tenemos hasta ahora, que nos faltan muchos, que hasta ahorita tenemos más o menos cerca de 29,000 textos subidos en nuestra página web. Es decir, ustedes en realidad van a ofrecer estas herramientas a las diferentes bibliotecas del país. Exactamente. El Tratado de Marrakech es una herramienta, es un instrumento internacional que da facilidades al acceso de la lectura a personas con discapacidad visual o con otras dificultades de la lectura. Y nosotros, como somos usuarios, con las excepciones y limitaciones que nos permite este Tratado de Marrakech en relación a la propiedad intelectual, entonces tenemos que entrar en la página web, poner nuestro número de cédula, y en la cédula está como persona con discapacidad, y por lo tanto pues se accede a los contenidos que tengamos en nuestra página. Y al momento, ¿usted conoce cómo es el proceso para que las personas que son funcionarios de bibliotecas puedan acceder a este taller? Primero que simplemente tienen que inscribirse para que nosotros consideremos su nombre, que asistan. Y hubo ya aquí mismo en la Casa de la Cultura una primera reunión hace aproximadamente unos 8 meses, y por lo tanto los compañeros están en alerta del tema de la implementación del Tratado de Marrakech. Indudablemente es prácticamente parte de la tecnología que es amigable para las personas con discapacidad visual, y que simplemente es cuestión de, en este taller, considerarlo todo el proceso para que puedan implementarlo. El Tratado de Marrakech, dentro de las personas, dentro de las el trabajo de las bibliotecas del país, ¿es algo muy difundido o todavía falta para tenerlo en conocimiento y aplicarlo? No, todavía no está muy difundido. Estamos iniciando. Nosotros aspiramos de que las bibliotecas de las universidades, bibliotecas nacionales, de los municipios, realmente se interesen por dar el servicio a las personas con discapacidad visual, porque ya no es necesario que vean a alguna institución especializada o un centro especializado, sino que desde el computador de una biblioteca ya pueden entrar nuestros compañeros y hacer uso de ese servicio para que puedan estudiar. Aspiramos que nuestros compañeros, estudiantes de las escuelas, colegios, universidades, tengan como herramienta esta página web, basados y amparados por el Tratado de Marrakech. Y al momento, ¿cómo se encuentra la comunidad de personas con discapacidad visual frente a los accesos a los servicios bibliotecarios? Prácticamente nosotros no tenemos en las bibliotecas impresiones en braille, no tenemos los lectores de pantalla, aunque conocemos y manejamos los lectores de pantalla, pero por ejemplo el JAWS es un software que tiene un costo, y por lo tanto las bibliotecas no asumen ese costo. Hay un software libre que es el NVDA, y con ese software es el que vamos a trabajar para que nuestros compañeros, los usuarios, las bibliotecas y también los infocentros con Mintel, que nos están apoyando, tengamos la posibilidad de esa herramienta hacer uso a plenitud. Es decir, este trabajo es una capacitación de dos lados. Por un lado estarían las personas encargadas de las bibliotecas, pero también las personas con discapacidad visual, que también deben tener una capacitación para acceder a todo este tipo de herramientas. Indudablemente. Con el lector de pantalla, nuestros compañeros ya saben, porque les hemos dado ya eventos de capacitación en el mes de agosto, saben cómo deben hacerlo, y en este momento están ellos también replicando en cada una de sus provincias para que nuestros compañeros sepan que ya existe y está en vigencia las herramientas. Entonces, desde ese punto de vista, los que estamos informados sí nos interesamos, y valga la oportunidad por este medio de comunicación también que se pueda difundir y nos ayuden a estar permanentemente motivando a los compañeros para que nos integremos también nosotros a la lectura, porque es verdad que nos falta la vista, pero con las herramientas, la tecnología que es amigable, podemos también integrarnos a la lectura permanente para el conocimiento y de esa manera ser personas propositivas. Uh-huh. Detalles sobre este taller el día de mañana, que nos cuente de forma breve. ¿Mañana desde qué horas iniciarán? Mañana vamos a iniciar desde las 8:30 de la mañana en el auditorio Aurelio Espinosa Polis, por el sector de La Delicia, y vamos a tratar sobre el asunto del acceso a las tecnologías, cómo abordar a las personas ciegas desde los bibliotecarios, y también sobre el Tratado de Marrakech, porque todavía, como no tenemos bien conocida la herramienta del Tratado de Marrakech, tenemos un poco de recelo de utilizar por el tema de propiedad intelectual, pero ahí nos enteraremos bien de que no estamos cometiendo ningún error amparados en el Tratado de Marrakech. ¿Y las personas de las bibliotecas en ese mismo momento tendrían que hacer la inscripción para ser parte de eso? Más bien tienen que se han venido inscribiendo, hay unos pocos todavía más cupos, que les invito a que se inscriban en nuestra página web www.fenceecuador.org o en nuestra página Facebook FENCE Ecuador, o en la página Facebook de la Biblioteca Aurelia Espinosa Polit, o caso contrario en el WhatsApp 099-502-1053. Les invitamos a los bibliotecarios que estén interesados, o a algunos docentes también que estén interesados y que nos estén escuchando, se inscriban con nosotros, que va a ser realmente muy, muy positivo para hacer una inclusión verdadera, participativa y positiva para las personas con discapacidad visual en nuestra sociedad. Perfecto, ahí tenemos la invitación de nuestro invitado del día de hoy, Mario Puruncajas, quien es el presidente de la FENCE, para que todos asistan el día de mañana a este taller en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, una buena mañana. Y por supuesto a nuestro público que ha estado pendiente en 100.9 FM y 940 AM, muchas gracias por seguir en compañía de Zona Cultura. En la reportería hemos tenido el trabajo de Alex Mora, Juan Espinosa, Alejandra Sánchez y también Emilia Aveiga. En la cabina máster a Diego Salazar, producción y conducción Lisbeth Ábalos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana le esperamos desde las 7 horas. Hasta muchas mañana. Gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.